Pero ya creo que estamos en contacto con nuestro amigo Jorge Rulli. Jorge, muy buenos días. Hola. Buenos días, Mario. Buenos días a los oyentes. Jorge, ¿te puedo entretener 2 minutos escuchando la propaganda que motivó esta conversación que vamos a tener con vos? Sí, sí, sí. Decime, esa propaganda, de ¿quién es el autor de eso? ¿Tenés idea? No sé, pero seguramente... si no ¿Es está... oficial? No es oficial. Es no. Una propaganda, pero que tiene una potencia de comunicación y una producción que tiene mucha plata atrás. No es una producción de alguien... No es una producción casera, es una producción que está sostenida por alguna de las empresas más importantes del medio, que Dale, es bueno, del sistema de los agronegocios. Bueno, lo voy a pasar y después vamos a las preguntas, Jorge. Bueno, muy bien. Fitosanitario es toda sustancia destinada a prevenir, destruir y erradicar plagas o enfermedades que afectan a los cultivos y mejorar así su desarrollo y crecimiento. Se usan tanto en la producción como en el almacenamiento, transporte y distribución de productos agrícolas y protegen la sanidad y la calidad de las plantas. Los fitosanitarios químicos son agroquímicos. Quienes llaman agrotóxicos a los fitosanitarios están manipulando el lenguaje para desinformar, alarmar a la gente con mentiras. Dentro de los fitosanitarios tenemos a los plaguicidas, fertilizantes y reguladores químicos. Los fertilizantes químicos son básicamente nutrientes. Permitieron que se produzcan los alimentos necesarios para alimentar a la humanidad. Las plantas y los animales se enferman y sufren el ataque de plagas exactamente igual que nosotros. Para prevenir y curar, se utilizan los plaguicidas, que son medicamentos y antibióticos para los cultivos. Prohibirlos en la agricultura equivale a querer prohibir los antibióticos y los medicamentos en humanos. Sería como prohibir la medicina moderna. Estos remedios permitieron multiplicar en muy poco tiempo la producción de alimentos en variedad y cantidad, lo que genera un aumento en la calidad y la duración de la vida humana. Su uso en la agricultura no llega a poner en peligro nunca al consumidor. Los fitosanitarios son seguros para la salud y el ambiente. Son evaluados en un proceso regulatorio basado en los criterios y normas de registro de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué fines persigue la campaña contra el campo y su producción? ¿Dónde están las fuentes o los estudios científicos o la evidencia empírica sobre rendimientos agrícolas basados en la agroecología que quieren imponer estos influencers? ¿Sabías que gracias a esta campaña de desinformación hay lugares como Sri Lanka, en donde se pusieron en marcha estos consejos y el rendimiento de cultivos cayó al 50% en 6 meses, la cantidad de variedad de alimentos disminuyó y los precios aumentaron considerablemente? Si se implementaran las propuestas de estos influencers anti-agricultura, no solo condenaríamos a más de la mitad del mundo al hambre, sino que para la mitad restante se encarecerían los alimentos, lo que produciría aún más pobreza. Este tipo de lobbies está reclamando por un plan de hambruna global. Lo hacen solo para conseguir beneficios y subsidios para el negocio del activismo ecologista, lo que lleva a más impuestos para todos los ciudadanos. Transferencias de dinero desde los bolsillos de los contribuyentes para engrosar las billeteras del activismo ecologista. Recordá, sin agricultura moderna no hay comida. Bueno, ahí lo escuchaste, ¿eh? Sin plaguicidas sí, no hay comida, sin agrotóxicos sí, no hay comida. Sí, sin agricultura moderna, o sea, sin agricultura industrial no hay comida. Bueno, es terrible, es una canallada, pero hay una confusión buscada de conceptos, ¿no? Esta cosa, por ejemplo, no diferencia los commodities del alimento, ¿no? Nosotros, lo hemos dicho muchas veces, acá hay cantidad de gente que tontamente dice que la Argentina produce comida para 400 millones de personas, y en realidad no producimos comida ni para la propia población, lo que producimos es forraje para los cerdos chinos. Entonces, confundir comida con commodities, con soja, implica que estás pensando que hay gente que se puede alimentar comiendo soja, igual que un cerdo chino. Estas cuestiones son fundamentales para empezar a desentrañar la mentira de este tipo de publicidad, ¿no? Yo considero que en la reiterada vocación de mucha gente del INTA o de otros funcionarios de agricultura en seguir insistiendo en que se llaman fitosanitarios, hay una complicidad con las empresas. Esto, al contrario de lo que dice la publicidad dice que el que habla de agrotóxicos está dándole una carga, y sí, le estamos dando una carga esclarecedora, pero decir que algo que te produce cáncer es un fitosanitario solamente, y equivoca la interpretación de estas cuestiones, ¿no? Sí. Yo creo que sí, sí, decime. Bueno, Daniel Pérez te quiere hacer una consulta. Dale. ¿Me escuchás, Jorge? Sí, sí, te escucho. Ah, perfecto. No, quería preguntarte, ¿cuánto cobras vos de subsidio por el activismo? Mirá, no sabés las dificultades que tengo, porque a mí mucha gente me identifica como ecologista, y a mí la verdad que me gusta que me digan ecologista. Incluso, y esto me crea problemas, porque es raro lo que se ha producido en la Argentina, pero hay una cosa de negación del cambio climático y de negación de la ecología, de la comprensión de la ecología, porque hay gente que me dice, lo que pasa es que Alberto Ferraris ha prometido hacer ciudades sustentables. O sea, bueno, yo digo, pero ¿vos lo viste alguna vez Alberto Fernández plantando un árbol? ¿Qué importa lo que te digan ellos? ¿Qué solución te van a ofrecer los que han motivado esta crisis planetaria, ¿no? Pero bueno, han hecho, no sé, como que piensan que los movimientos ecologistas pueden ser cómplices de algo, de un capitalismo verde. Se suscitan ideas muy extrañas. Y yo, justamente, la editorial Econauta, que es una editorial de chicos jóvenes, que incluso viven en el campo, en San Miguel del Monte, están por editar un libro mío que se llama Semillas para una nueva conciencia. Y es un libro de mi etapa más ecologista, con algunos escritos, donde, digamos, yo tengo que contar esto. Yo sufrí mucho la tortura y la cárcel en la época del proceso militar, de la dictadura militar. Me escapé, llegué a Europa con una fuerza terrible de recuperarme. Por eso estuve en la clínica para torturados de Suecia. Fue muy difícil sacarme la amargura de las 5 años de cárcel, donde cada día era verdugueo, ¿no? Y gente quebrada, que colaboraba con, ¿me comprendes? Muy feo todo, muy feo. Y cómo volver a ver el mundo con ojos de alegría, verlo hermoso, reenamorarse. Bueno, fue difícil, fue una tarea difícil. A mí me ayudó mucho la ecología, me ayudó a reencontrar el amor por las cosas, plantar, hacer huerta. Volví a tener una felicidad, ¿comprendes? Volví a el humus te permite recuperar la parte humana que has perdido. Porque ser humano, no es casualidad que lo humano se parezca tanto a humus, a la tierra, como, bueno, porque somos la misma cosa. Entender que la muerte y la vida en el humus van juntos, y en la vida nuestra también, ¿no? Y uno muere y renace constantemente como el humus. Yo agradezco mucho esa lucha, le agradezco a Petra Kelly, la fundadora del, que también la mató la CIA, la fundadora del Movimiento Verde Alemán, su lucha contra la ocupación china del Tíbet. Yo leí mucho a Vandana Shiva, de la India, que rescató tanta semilla, tanto esfuerzo, bueno, y explicar lo que es la agricultura natural. Y Fukuoka, un ex veterano aviador de la Segunda Guerra que se dedicó a rescatar la agricultura natural y ha escrito unos libros increíbles. Bueno, con toda esa gente yo recuperé mi plena humanidad y pude volver a hacer política con otro sentido, con una mística recuperada, ¿comprendes? Claro. No entiendo por qué tantos jóvenes sienten rechazo por la ecología. Porque a mí me parece, a menos que estén de acuerdo con que los chinos te pongan una central nuclear aquí en Zárate. No veo a nadie entusiasmado con eso. No, se supone que van a enfriar las tuberías con el agua del Paraná y el Paraná se les está yendo. No tienen claro, es increíble, ¿viste? Bueno, entonces a mí me parece que la... Este es el tema, que el problema, y esto tiene que ver con la incomprensión de los temas del campo. Creer que un tambero como el de la mesa de enlace es la cabeza de la oligarquía, hay que ser muy ignorante. Un tambero nunca es la cabeza de nada, de ninguna fuerza política plutocrática. No puede serlo por un problema de la hora de horarios. Que se levanta, de horarios. De horario, claro, porque como me dijo uno, yo me levanto a las 4 de la mañana y ustedes me señalan, y sí, ¿y qué le podés decir al tipo? Y sí, a lo mejor usa agrotóxicos o usa una pichicata para la vaca, pero el tipo madruga a las 4 de la mañana, está al pie de la vaca. Entonces, lo que tenemos que hacer desde el campo de la política es saber acercarnos a ese tipo, sí, y saber hablar con él, que él entienda que sabemos de qué hablamos porque tenemos algo en común. Y lo que pasa es que la dirigencia política es absolutamente urbana y despreciativa del campo. Entonces, esto es muy difícil reparar la antinomia que han creado, ¿no? ¿Comprendes? Es muy difícil porque yo hablaba recién con César Serena y la Argentina le dio la espalda a nuestro mar continental, a nuestro mar argentino, millones de hectáreas de mar, pero también le hemos dado la espalda al campo. Así le hemos dado la espalda a la Patagonia. Evidentemente somos autistas realmente, porque tenemos que comprender el problema de la pesca, pero tenemos que comprender también el problema del campo. Yo me acuerdo con un líder de la CTA, yo estaba muy cerca en la parte de asesoramiento, y un día le dije, ¿cuánto hace que te vengo hablando del glifosato? Y vos seguís diciendo glifosato. O sea, algo te pasa, evidentemente no está en el interés preferencial de tu conciencia, porque si no aprenderías a decirlo. Si después de un año seguís diciendo glifosato, algo me suena a que no te interesa, ¿viste? Bueno, un presidente de los argentinos como Mauricio Macri dijo que que se quejaban porque se le echaba glifosato a las escuelas. ¿Por qué se quejan de que le echan un fertilizante?, dijo. Esto sería un papelón en cualquier lugar del mundo, menos en la Argentina. La oposición estaba buscando cada error de Mauricio Macri para señalárselo, y esto no se lo señaló nadie. O sea, me temo que la grieta, la oposición, piense igual que el glifosato, o simplemente no saben qué es, si es plaguicida, fertilizante. Por eso en esta publicidad tratan de explicar, porque el común no tiene la menor idea, qué es un plaguicida, qué es un fertilizante, qué es un herbicida. El glifosato es un herbicida, entonces no es para el bicherío. Tampoco es para mejorar la tierra, es para matar la maleza que compite con la soja. Es un biocida. Claro, pero es un biocida, siempre te afecta, claro, todos son biocidas. Entonces acá me parece que hay una discusión que esta muchacha de la publicidad se permite ignorar, que es esta idea muy argentina: ¿cuánto veneno nos podemos permitir? Y nosotros hemos insistido desde la época del GRR, me acuerdo, con Guillermo Folguera, que él decía: el veneno envenena, no importa que sea, no hay un mínimo posible que uno permita, que del veneno se permite tanto, un mínimo posible. No, es una mentira, el veneno envenena, aunque sea una mínima parte, te envenena igual, y además se va depositando en el organismo. Ahora, ¿no? Esto está asociado con algo que hemos hablado con vos, que es el desarraigo de los argentinos con la tierra. Entonces, es toda una producción extensiva, donde los tipos, lógicamente, industrializan absolutamente todo, pero es raro que no se discuta en la Argentina los efectos colaterales que ha tenido esta agricultura expansiva, extensiva, que ha desalojado y sigue desalojando, porque nos sigue llegando ahora de Misiones, por ejemplo, me llegó, que seguramente la semana que viene vamos a sacarlos, donde están desmontando justamente para plantar soja, para sembrar soja. Es terrible, terrible, terrible. Sí. ¿Y esa gente a dónde va? Esa gente va al conurbano. Al conurbano va. Claro. Y así lo que pasa que, claro, cuando yo digo que sea conurbanizada la política, lo que quiero decir es que la política ha naturalizado esto que vos vas contando. El común de los políticos piensa que el lugar donde se vive es en los conurbanos, o sea, o lo piensa o no lo plantea, o no se lo plantea, pero es un tema a discutir. ¿Por qué hay que vivir en las ciudades? ¿Por qué el 97% de los argentinos vive en las ciudades? No está bien. No está bien. Hay discusiones pendientes. Claro. Por ejemplo, en España, por ejemplo, es muy fuerte la campaña contra la España vaciada. La España vaciada es como la Argentina vacía. La gente la expulsaron del campo. Ahora hay un retorno masivo de gente por la pandemia y por un ánimo de vivir de otra manera. Pero hay debates, porque Gustavo Dusch y otros están escribiendo acerca de que los que vuelven no vuelven como deberían volver, porque vuelven con los hábitos urbanos. Entonces no es lo mismo la vida rural del campesino que poblaba los villorrios que el tipo que vuelve y lo que quiere es la antena de televisión, la internet y la piscina. No es lo mismo. Debatamos sobre esto y cómo hacer para que la política local de los pequeños pueblos pueda manejar estas situaciones. Uh-huh. Y para eso hay que primero conceptualizarla, ¿no? ¿Y por qué hay una ausencia tan grande de debate sobre este tema que es, siempre decimos, la ocupación y el uso del suelo es el primero de todos los temas, ¿no? Porque tenemos los pies sobre la tierra todo el tiempo. Y vivimos de la tierra. ¿Por qué este tema en la Argentina no se discute? ¿Vos no sentís que haya programa de televisión, programa de radio, diarios? Nadie discute esto. Nadie. Bueno, el Congreso, ¿por qué no discute el Congreso? Vuelvo a hablar del libro que está por salir. Decime el nombre del libro. ¿Semillas? Semillas para una nueva conciencia, de la editorial Econauta. Bueno, el primer capítulo se llama Un hechizo llamado progreso. No sé si te explica lo que me estás preguntando. Un hechizo llamado progreso. ¿A dónde vamos? ¿A dónde va el progreso? ¿A dónde nos lleva? ¿No? ¿Cuántas cosas valiosas estamos perdiendo a nombre de este hechizo, de este concepto del progreso, que además lo asimilamos con mentalidad colonizada? Sí. Porque nos llega de afuera y nos llega tardíamente, cuando mucha gente ya se dio cuenta que tenían que retornar a las casonas de sus abuelos o que podían comer mejor teniendo una huertecilla en el fondo. Cuando tanta gente rica ahora se manda a hacer un gallinero para tener por lo menos 5 o 6 gallinas y tener su huevo propio. Y nosotros estamos, el común, vamos retrasados en el redescubrimiento de las cuestiones, de los valores fundamentales que nos permitirían aprovechar las tecnologías sin despreciar aquello que era tan valioso cuando éramos niños, ¿no? Sí. El limonero, la naranja que podemos arrancar del árbol, y por lo menos enseñarle a nuestros hijos que pueden arrancar un racimo de uva, que pueden cosechar una coliflor, no cuesta nada. Claro. Pero bueno, estamos ahí en una modernidad tardía y compulsiva. Pero escúchame, Jorge, mira, en Capital se están haciendo departamentos de 18 metros cuadrados. Oh, Dios mío. Es decir, que es como si te metieras adentro en una caja de zapatos y ahí tenés que transcurrir una parte de tu vida. Esto va contra natura en un país tan grande como el nuestro. Y bueno, pero tendría que prohibirse, tendría que haber una política, pero bueno, no hay debates. Yo digo, mirá, vos, lo que vos me estás diciendo corrobora mi preocupación acerca de los lotes. Porque ¿quién decidió que el lote tiene 8x30, 8x40, no sé cuánto es el lote urbano? ¿Quién decidió eso? Son medidas que llegaron de Inglaterra. Que nosotros, en función de la cantidad de tierra que tenemos, deberíamos reconsiderarla, porque es importante o no que el común de las familias tenga un par de árboles para frutas de invierno y otro par para frutas de verano. ¿Qué significa esto? Sí, claro. Un naranjo, un limonero, un ciruelo y una parra. Punto, cuatro, nada más, pero vos tenés en cualquier momento del año alguna fruta para tu niño. Habría tanta menos desnutrición, ¿no? Y de vuelta, el viejo tallercito que tenían los viejos en el fondo, con el que reparaban tantas cosas, y hoy ya no hay porque no hay espacio, ¿no? Si tuvieras que imaginar un lote de terreno, ¿de qué dimensión lo imaginas? Como para decir, bueno, esta es la base en la cual puede vivir una familia. Sí, yo, claro. Y por lo menos 3.000 metros, mira, así. Los compañeros estamos planteando eso, ¿no? Para en las nuevas aldeas que se proponen, y por lo menos 3.000 metros, sí. Cosa de poder tener un quincho para que la familia coma fuera, tener un horno de barro. Y ya ahí por lo menos te asegurás que hagan el pan, tener una parra de algún lado, un par de frutales, ya cambia totalmente la vida de esa gente y tenés en función el arraigo. Claro. Y como decía el filósofo, cuando hay arraigo hay conciencia de lo propio y de la demanda de lo que se necesita. El argentino hoy no tiene, porque es un hombre desarraigado, lo trajeron del Chaco, lo trajeron de Misiones, lo plantaron a 30, 40 kilómetros de cualquier lugar en que pueda conseguir trabajo. No, estamos muy mal, pero ha sido una manipulación del hombre argentino, ¿no? Ahora, las tecnologías podrían ser una oportunidad, porque antes el campo era no tener televisión, era no tener, y hoy el campo puede tener absolutamente la totalidad de los servicios, internet, puede tener todo. Totalmente, y todos los beneficios, y bueno, de hecho, esto es la España repoblada, es un poco eso, que es lo que está pasando en Buenos Aires, en la zona entre los 60 y 100 kilómetros. Es una zona en que mucha gente está desertando de la ciudad, pero vos ves los pueblos abandonados, ahora no encontrás una casa que no esté pintada, y no encontrás una casa que se alquile. Más allá de la Ruta 6, estamos hablando de los kilómetro 80, por ejemplo, y no encontrás una casa que se alquile. O sea, hay mucha gente que ha vuelto, o son hijos de esos pueblos, o han decidido irse del microcentro, de los departamentos, y como hacen trabajo por internet o tienen buenas autopistas, van y vienen, no sé, pero están pretendiendo que sus hijos se formen de otra manera. Claro. Y es importante, pero no está planificado, no es parte de una política, porque la dirigencia parece no entender esto. La dirigencia busca votos para perpetuarse, y esto es dramático, porque entonces los conglomerados urbanos se transforman en la fuente de poder, del poder político, y el poder político reproduce las condiciones de existencia propias y de esta gente que se está hundiendo en los conurbanos en cantidades por millones, ¿no? Sí. El daño que hace en el alma de los argentinos el asistencialismo, que pudo encontrar alguna razón y alguna justificación en un momento dado de hambruna, de crisis, de desorden, pero que no puede ser que se haya extendido más allá de los 20 años. El daño, y sobre todo el daño de lo que hizo Macri, haber definitivamente tercerizado la pobreza y haberla puesto en manos de los movimientos sociales, como hizo la ministra Stanley. Y por supuesto que el actual gobierno confirmó y reafirmó esas políticas, porque son muy antimacristas, pero no en las políticas de Estado, que las comparten, sí, totalmente, ¿no? Entonces, escúchame, el dinero que mueven los movimientos sociales es algo extraordinario. Las flotas de vehículos, la cantidad de gente asalariada que tienen o rentada, además de que hay miles de activistas urbanos, generalmente de izquierda, que obtienen un paquete de planes. Y el paquete de plan va como de una persona que yo conozco, 250 planes. Él le saca 1.000 pesos a cada uno, hasta el punto que lo demandaron y lo juzgó un juez, lo condenó a devolver 750.000 pesos al grupo de gente planera que tiene, y lo condenó a 6 meses de trabajo comunitario, o sea que va a seguir repartiendo planes. a una mujer que me habla de Chascomús, tiene 650 planes o 600 planes. Ella le saca 2.000 pesos a cada una. Ella gana por mes 1.200.000 pesos y nadie protesta, porque además el planero está sometido totalmente al intermediario, ¿comprendes? Y se ha llegado a un nivel de degradación en que es mejor no referir algunas anécdotas que son espantosas respecto a las servidumbres sexuales o de otro tipo que se están dando y que después de 20 años se han hecho casi naturales a un proceso de dependencia total, ¿no? Donde o marchan a los actos, tienen que cortar calles, tienen que trabajar en comedores, o sea, están sujetos al que le da el plan. Y el Estado no se hace responsable, porque el Estado ha dejado la pobreza en manos de otros. Ni hablar de los paquetes de comida que se reparten, que en general es comida chatarra, y que se supone que tienen 12 componentes. Hay que ver cuánto llega. Sí. Porque también uno dice que la corrupción en un caso puede ser una lata de tomate, claro, pero es 1.000.000 de latas o son 500.000 latas, ¿se entiende? Y el segundo paso pasa a otra persona que le saca polenta, bueno, pero son decenas de miles de paquetes, bueno, y al final terminas que hay una cadena de almacenes y que el último eslabón recibe el aceite de soja, la leche en polvo, que también suele ser de soja en polvo, y bueno, y dos o tres cosas, ¿no? Muy malas, de muy malísima calidad, y que constituye lo que nosotros en general llamamos comida chatarra, y que habitualmente acompaña en todos los países del mundo al agronegocio. Será quizá para atontar a la población, ¿no? Para bajarle su nivel intelectual, para empobrecerla intelectualmente, no sé. Pero el proceso que se ha dado en la Argentina de ¿cómo te diría? De anulación de lo que nosotros llamamos pueblo, ¿no? ¿Y cómo se sale de esto? Porque efectivamente se podrían restablecer las redes barriales, las redes entre la gente, pero da la impresión de que también la gente se ha atomizado a través de los celulares, los niños que están muchas horas con una pantalla adelante, aislados del planeta. Se da la impresión de que hemos entrado en zonas confortables de burbujas individuales, sin contacto entre nosotros, sin lazos de fraternidad, de solidaridad, sin objetivos cooperativos comunes. ¿Cómo se sale de esto? A ver, quizá vas a decir que soy muy muy optimista, pero bien. Yo conversé hoy a la mañana con César Llerena porque él ha hecho, me contaba que a la luz de la última encíclica, de la encíclica de, ¿cómo se llama? La Laudato Si. Sí. Ha hecho un análisis de la Argentina, un análisis casi programático de los grandes temas. Y yo le expresé que justamente me confirmaba un presentimiento que yo estaba teniendo desde hace algunas semanas, de que hay mucha gente que está pensando en cambiar este país, y él me lo confirmaba. Y yo le decía, mira, hasta hace unas semanas yo decía que la única tarea de nuestra generación era preservar un legado y esperar, porque a lo mejor alguno de esos niños a los que estamos rescatando de la desnutrición pueden ser los líderes que el país necesita. Claro. Hoy estoy sintiendo que está mucho más cerca ese, quizá porque las últimas elecciones fueron un golpe muy fuerte para los aparatos políticos, por la cantidad de gente que se abstuvo de participar. Pero hay una conmoción profunda, y yo noto, porque me han llamado del interior, me anticipan encuentros, congresos, Zoom, para tratar, para hacer un... Gente que me manda, compañeros que me mandan programas, que no puedo menos de felicitarlo por la cantidad de cosas que se están pensando, de cómo salir... Lo que vos me estás preguntando. Bueno, ¿cómo salir? Eso es bueno. Y hay debates, se está debatiendo cómo salir. O sea, no tenemos el gobierno ni sabemos cómo lo vamos a tener, pero se está discutiendo, se está pensando la nueva Argentina que viene. Estoy muy esperanzado. Bien. Muy esperanzado en que el próximo año es un año decisivo, en el sentido que tenemos que poner claro cómo salimos. Yo, por supuesto, he tirado el pastoreo racional intensivo para volver a llenar de vacas la Argentina, no solamente porque la carne argentina es valiosísima en el exterior, sino porque es el modo de recuperar los suelos con bosta. Claro. Con bosta es la vez. Más cuando hay una crisis mundial de los fertilizantes, que es un tema que en la Argentina no se habla, pero que en Brasil, Bolsonaro ya anticipó que van a ser un 30% menos de soja porque no hay fertilizantes. ¿Y por qué no hay fertilizantes? China, por la crisis energética china. Porque la urea se hace con gas y no pueden invertir el gas en eso. Lo necesitan para otra cosa. Energía. Entonces, y porque son fertilizantes químicos. Y salen muy caros, se han encarecido mucho. Y China está en una crisis energética, entonces no nos puede vender, no, sí, nos va a vender fertilizantes, pero mucho menos de los que nos vendía. ¿Comprendes? Entonces, es más, un detalle, el fosfato que nosotros usamos, el que se corresponde a la Argentina, sale del territorio del Sahaurí, que lo ocupa Marruecos, pero hay una guerrilla, no es fácil sacarlo. Comprende, es decir, hasta eso se complicó, pero además la crisis del carbón, la crisis del gas, no pueden, los países centrales ya no quieren utilizar el gas para hacer urea, entonces la urea se encareció mucho. Entonces, vamos a tener que volver a algún tipo de fertilizante natural, y ahí es donde viene la rotación de cultivos, lo que se hacía en la Argentina de la vieja oligarquía patricia, que eran 4 años de agricultura, 4 de ganadería. Claro. Mirá qué simple, qué simple. O sea, la bosta era el fertilizante, entonces 4 años de ganadería que la hacían ellos y después arrendaban a los chacareros para que hagan la agricultura. Y después volvían a tomar el terreno, a meter vacas, y bueno, socialmente era muy injusto, pero desde el punto de vista del medio ambiente era un sistema de mucha sustentación, de mucha sostenibilidad. Y si empezar a hablar estas cosas, a mí me parece que es muy importante. Y anticipa, sí, porque... bueno, yo hablaba de la rotación de cultivos, la ganadería, el pastoreo racional, volver a tener ovejas en la Patagonia, en Chubut, donde no quedó nada. Está probado que con pastoreo racional, o sea, con pequeños lotes donde se meta mucho ganado junto, mucha carga, y después no se lo vuelva a tocar en un año, se puede volver a poblar la meseta del Chubut con ovinos. ¿Cómo nos vamos, qué nos vamos a hacer en la zona núcleo, en Entre Ríos? Después, agricultura regenerativa. Hay cantidad de videos, hay mucha tecnología puesta por gente que está trabajando de corazón en esto, con mucho amor. Es más, hay recuperadores de monte y de selva. Hay gente que está recuperando selva en un periodo extraordinariamente rápido, porque le encontraron el modo de recuperar la selva, los diferentes niveles, porque hay... Claro, la selva parece una cosa muy compleja, pero cuando la vas conceptualizando, te das cuenta que tiene 5 niveles, y esos niveles están dados por ciertos árboles, ciertos arbustos y plantas de piso. Bueno, es cuestión de empezar a reconstruir los niveles, y en poco tiempo reconstruís el proceso de la selva o del monte. Lo que pasa es que tenés que entender que en el monte, como en una casa, así como se le hace una columna a la casa, hay columnas en el monte. Si vos a la casa le sacás la columna, se te cae la casa, que es lo que han hecho con el monte. Entonces, ¿cuál es la columna del monte? Y el árbol de madera dura, que demora 70, 80 años. Ese es el problema. Cuando vos sacás eso, lo que te queda es la maleza, te queda el matorral, te queda el falso monte, que no sirve para nada. Entonces hay que recomponerlo, pero para eso están los ingenieros, tendrían que saber cómo hacerlo, cómo volver a poner no uno junto al otro, sino de vez en cuando, tantos por hectárea, árboles de determinada madera, como algarrobo, por ejemplo, y después lo demás se recrea fácil. Claro. Ahora, el problema que veo ahí es, lo hablábamos el otro día con Brailovsky, Antonio Lee Brailovsky, nos decía que, por ejemplo, las medidas que se pudieran tomar hoy en términos de disminución de quema de combustibles fósiles van a tener sus primeros efectos dentro de 70 años. Entonces los gobiernos, que básicamente construyen poder político, no les interesa lo que pase dentro de 70 años, pero los 70 años van a pasar, porque efectivamente ya sabemos. Entonces vos ahora justamente el nombrás el mismo número de años, quiere decir que vos plantás un árbol hoy, y eso es toda una filosofía. El problema que tenemos es que la filosofía de vida del día a día, del minuto a minuto, de esto que nos lleva al abismo. Y nadie piensa en un futuro que efectivamente se lo tenemos que legar a las próximas generaciones. Sí. ¿Y a quién se le ocurre? Hay una vieja poesía de Mario Bravo que dice que yo con mis propias manos cavé el pozo, yo con mis propias manos planté el cedro, y después dice pasarán los años y los años, ¿no? El cedro irá creciendo y yo ya, bueno, él va muriendo pero lega el cedro a sus hijos y a sus nietos. ¿Por qué nadie piensa en eso? Sí, antes se pensaba así, claro. Sí, estoy hablando de casi 100 años, estaba hablando de 100 años atrás. Sí. Pero, y además, aclarar, yo necesito enfatizar que no nos negamos a las más altas tecnologías. Al contrario, yo estoy hablando con varias compañeras que trabajan en temas de la educación, ¿no? Educación de adultos, educación de niños. Y claro, estamos pensando en la cantidad de niños que nacen con talentos. Yo tengo un nieto mío que es así, que lee 4 libros por semana y tiene 12 años, ¿viste? Pero ya la mamá no puede comprarle. Cuando vino a mi casa se llevaron, me vaciaron la biblioteca, porque está bien, lee novelas, pero sabe, él lee mucho. Bueno, yo digo, y yo me preocupo y le digo a mi hija, ¿qué vamos a hacer con él? Porque, ¿cómo se canaliza un chico con talento? Está lleno de chicos con talento. Compañeras que me dicen, hay niños con talentos en las villas, y son los que matan a la policía los mata porque son los líderes, los cabecillas, no hay cómo canalizarlos para bien de la patria. Y sin embargo, hay países y hay experiencias en que a los niños se los ha seleccionado para poder seguir estudios o becarlos cuando tienen esas condiciones naturales. Y si tenés una política estratégica, vos constituís núcleos o equipos de altísima tecnología. En 20 años tenés equipos para competir por nichos de alta tecnología en el planeta globalizado. Claro. Si la Argentina, sin ninguna de esas políticas, pudo competir haciendo satélites. Mirenlo, si tuviéramos una política, ¿qué no podríamos hacer? Uh-huh. Si la Argentina es un país donde se reinventó el helicóptero, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, sí, tenemos un país con mucho talento, mucha creatividad, mucha energía. Bueno, pero desaprovechada, cuando el Estado tendría que preocuparse por tener políticas para canalizar esos talentos y ponerlos al servicio de la patria. Uh-huh. Que vayan a estudiar afuera, pero que sean de alguna manera controlados o guiados. Porque sí. Eso lo ha hecho, yo me acuerdo que el Brasil lo hizo hace muchos años, en la producción masiva de pollos, mandaron ingenieros a trabajar a empresas europeas y en 3-4 años tuvieron todo el know-how, sabían los secretos, pudieron hacer los pollos F1, que son los padres, los que producen millones, después los pudieron hacer desde Brasil, pero porque tenían la gente. Claro. Pero no era gente que se quedó a trabajar en la empresa, fueron con un compromiso de aprender y volver. O sea, hubo una política del Estado brasileño para mandarlos. Es probable que algunos se hayan perdido, pero el grueso volvió, constituyó un equipo e hizo la industria nacional del pollo en Brasil. Claro. ¿Comprende? Pero fue todo planeado por alguien. Uh-huh. Y mientras estuvieron en Europa capacitándose o trabajando para una empresa internacional, de alguna manera la embajada se ocupó de ellos. Claro. ¿Comprendes? Porque son tus hijos, tenés que de alguna manera darles la contención que esos chicos necesitan para saber que se están capacitando y que van a volver con todo eso para entregarlo a su pueblo. Pero esto requiere una pequeña mística. Uh-huh. Y no la tenés en gobiernos de corruptos, no la tenés. Sí, claro. Evidentemente, necesitas un proyecto nacional mínimo donde vos al chico le digas: yo a los 12 años te vamos a colocar en una escuela muy particular que es para niños con dotes especiales, vas a estar muy exigido, pero vas a poder servir a tu pueblo con lo que te ha dado la naturaleza. Uh-huh. Porque hasta ahora lo que tenemos es, como esa familia que ya lo hablamos, una familia de Rosario que por razones de trabajo se va a Estados Unidos, y al niño argentino de 13 años en Estados Unidos, después de innumerables exámenes, lo determinan como el alumno más brillante del mundo. Es argentino emigrado, 13 años. Sí. Y bueno, lo perdimos. Sí, sí. Y lo perdimos. Y a tantos que estamos perdiendo. ¿Por sí, qué? Sí. Porque los padres se van. Porque si vos sabés que tal vez los jóvenes, ¿quién no piensa en irse? Mis propios hijos. Sí. En algunos casos se han vuelto, pero todos piensan en irse. Pero bueno, es una experiencia que yo he alentado, porque ¿qué experiencia podés tener en la Argentina en medio de esta ciénaga de corrupción? Entonces, han hecho una experiencia en el mundo, han vuelto porque el arraigo los atrapa o los atrae. Y bueno, y yo noto que han venido con otra carga, con otra experiencia. No tienen una visión tan localizada y mezquina de la Argentina, tienen otra visión. Uh-huh. Para inventar, para recrear, sobre todo en medio de la pandemia, que hubo la iniciativa personal fue muy importante, ¿no? Y bueno, y yo siento eso, ¿no? Bueno, has abierto dos ventanas interesantes de optimismo hacia el futuro. Una es la que decís, que ya hay mucha gente que empieza a discutir cómo salimos de esto, y otro esta idea de realmente darle a los chicos con talento la posibilidad de formarse y de contribuir justamente a salir de este atraso, de esta decadencia, de esta situación. Canalizarlos también bien. Estoy hablando con gente experta en educación de adultos, porque otro tema para la inmediatez sería la recuperación pronta de oficios. Uh-huh. Y para eso vos tenés mucha gente experta en educación de adultos, que si los ponés a trabajar direccionados, pueden en poco tiempo recuperar los oficios y la capacidad y el amor por el trabajo que había en la Argentina. Sí, recuperar eso es fundamental, es clave, es la salida. Esa cultura, con la que vinieron nuestros abuelos, que heredaron sus hijos, que son nuestros padres, y que nuestros padres nos las transmitieron a nosotros. No sé si nosotros hemos sabido transmitírsela a nuestros hijos, yo creo que sí, pero evidentemente el ambiente social en el que y cultural en el que se han criado, la verdad que no ha ayudado. Y no, lamentablemente. Lamentablemente, viste, en ese terreno el poder en los últimos años lo tiene gente como Filmus, como la gente de Flaxo, lamentablemente. Yo creo que también vamos a tener que despegarnos de alguna gente que se considera que son los dueños del área para buscar un modo de seleccionar gente más proba, que sepa mejor qué hacer, cómo hacerlo, y en poco tiempo yo creo que la Argentina puede despegar, aún con esta deuda aplastante, que de alguna manera va a haber que buscar formas de auditarla, porque no puede ser que ni siquiera sepamos a quién le tenemos que pagar, ¿no? Es una barbaridad. Y me parece que entre las cosas urgentes que tendría que hacer una Argentina que se proponga cambiar es declarar por constitución o por ley, lo que fuere, que tomar deuda es un crimen de lesa humanidad, un crimen, como se dice, de traición a la patria. Sí. Que se establezca, viste, bueno, basta, ya no puede ser. Estamos debiendo 600.000 millones de dólares. Es una monstruosidad. Estamos hipotecando el futuro y la soberanía. Totalmente. Jorge, lo menos que... el tiempo se nos ha ido. Bueno, seguiríamos todo el día, pero ha sido un gustazo. No sé si ya, me parece, siendo 14, ya no creo que este año volvamos a comunicarnos por la radio, pero te deseamos felices fiestas, que empieces muy bien el 2022. Vos y tu compañero que reciban, les mando un abrazo muy fuerte. Y gracias. Muchísimas gracias a vos, Jorge. Fuerte abrazo y cariños a la familia y a los compañeros. Y ojalá que nuestras esperanzas se concreten. Ojalá. Que el año que viene sea el año del cambio. Ojalá que sí. Bueno, pronto igual volveremos a hablar. Así es. Fuerte abrazo. Chao. Bueno, hemos hablado con Jorge Rull y ustedes lo han escuchado, ¿eh? Hoy nos ha llenado de esperanzas y expectativas. Vamos a la tanda de la radio y después volvemos con Hernán Madera.